duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick, Patrick en Zona del Metal. Hola, hola amigos, muy buenas tardes, aquí estamos ya en la caverna infernal, ya aquí pues listos para compartir con ustedes 3 horas de buen rock y metal underground, cómo no, sí señor, las bandas que quieren ser escuchadas, las bandas que están pidiendo a gritos ser escuchadas por todo el público rockero y metalero mundial. Así es, aquí está tu programa Zona del Metal desde Madrid, España, para todo el mundo en la cabina. Quien les habla, su maníaco, el loco Patrick, ya listo para darles caña total. Ya estamos también esperando al dormilón de Richard Moreno, que está ya en camino. Pues anoche estuvimos de juerga, pero como es un dormilón, pues se ha quedado dormido. Bueno, ya está viniendo, ya le hemos puesto el despertador, ya está circulando con su moto por las calles de Madrid, viniendo hasta la caverna infernal. Bueno, y ahí estábamos escuchando el tema del gran Ítar Cuesta desde Ecuador, un tema que viene incluido en el álbum Dream Machine, un nuevo álbum, pues que por cierto lo tendremos a la venta en el día 4 de octubre. Ahí lo estaremos vendiendo nada más a 8 euritos. Ese gran trabajo del gran Ítar Cuesta, guitarrista ecuatoriano, uno de los mejores de Sudamérica. Ahí está, no porque sea yo ecuatoriano, pero que es muy bueno el chaval, muy bueno. Bueno, y ahí está la gente linda conectada ya. A mi amigo hermano Emilio Sánchez, un abrazo para ti, brother. Como siempre, un grande, un tío que nos apoya en todo. Ahí está, escuchándonos también allá en Ceuta, al sur de España. Un abrazo para toda esa linda gente. Ahí, metalera también, que se está instalando en el sur de España. Igualmente allá al otro lado del charco, que están también con cuerpo de resaca. Ahí estamos hablando de Martín, como siempre. Él ahí está haciéndonos el aguante también desde tierras muy lejanas. Y pues nada, y a toda esa linda gente también que se está ya apuntando por aquí también. Nos han dicho que nos van a venir a visitar los amigos. Pues los amigos por aquí, como no, que también disfrutan de buena música. Y por cierto, esta tarde a partir de las 7:19 horas hora española, tendremos a la banda desde el País Vasco, a la banda Lord Wait, una banda pues que nos va a presentar pues un temazo pues que de su disco. Y pues ya estaremos hablando y poniéndonos en contacto con estos muchachos desde el País Vasco vía teléfono, a ver qué nos cuenta esta linda gente. Así que prepararse, listos, y vamos a arrancar el programa. Y ahí les dejo con un temita de La Voz desde Ecuador, nos trae Siete Pecados, y luego estaremos pinchando a los venezolanos Mr. Hodkin con su Mundo Complejos. Ahí les dejo y así arrancamos Zona del Metal. Zona del Metal. We'll be right back. zona del metal. Madre mía, ¿cómo hemos empezado este programón hoy? Tenemos mucho, mucho, mucho, mucho que brindar. Ya llegó por acá el ángel del infierno, el mensajero de la paz, ¿no? El mensajero del metal, así es. Así que visita la página del mensajero de metal también, ¿eh? Es este Richard Moreno, su administrador, y cómo no, al servicio de Zona del Metal, ahí estamos. La radio nutriéndose de buenas páginas, la radio nutriéndose de buen material para que tú puedas compartir con nosotros y con todo el público, con todos los seguidores de toda la gente que le gusta el rock, y se puedan ahí mirar todo lo que acontece de las bandas. Así que puede seguirnos en Facebook, ahí estamos como Zona del Metal, tanto grupo como página, y en Twitter también estamos ahí como Zona del Metal, @ZonaDelMetal junto, y ahí estamos también el escudito con el gran Patrick, ahí subidito con el bajo de puta manga. Hola Richard, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes, Patricio. Aquí, bueno, también buenas tardes a los oyentes de Zona del Metal. Y pues eso, que como tú lo dices, pues una noche de mucha caña y con unas buenas bandas que se, bueno, que me he inyectado y que estoy, ya te digo, drogado de tanto heavy, tanto rock, o sea, no sé cómo decirlo, tío, o sea, que me siento en otro planeta. Ya lo sé, que te has inyectado y te has quedado dormido, tío. Ya ves, o sea, para que te hagas una idea, o sea, mira, o sea, que no fue en vano la noche, o sea, me lo pasé de puta madre. Eso está, ¿sabes? Bien. Y eso es lo que me ha dejado con buenas energías, tío. Buena adrenalina. Y empezar el lunes, pues, a trabajar otra vez y seguir currando, eso es lo que no me queda, o sea, otra, mira. No queda otra. Felices los que tenían trabajo, enhorabuena, muchachos. Y los que no tenemos, pues a seguir buscando, no nos queda más. Así que hago público desde ya. Al que tiene trabajo, por favor, llamarme. ¡Qué bárbaro! Bueno, pues ahí estábamos arrancando el programa con la voz desde Ecuador y con los venezolanos Mr. Hawkins con un temazo también. Y ya nos vamos hasta Argentina para escuchar dos buenas bandas también. Ahí está Augurio con Sinfonía Sinfonía Final, y luego Jericho con Sin Voz Siempre. O sea, dos buenos temas, dos buenas bandas, y pues para qué pedir más. Y ya estamos empezando también a los saludos especiales allá a la linda gente que ya está reportándose mediante Facebook, allí a mi amigo Emilio Sánchez en Ceuta, por ahí también está la amiga María allá en Aranjuez también sintonizándonos. Así que pues un abrazo grande para ti, amiga, gracias por estar ahí en sintonía del programa Zona del Metal. Y lo mismo pues a la gente en Venezuela, a Gran Yuri Hams, que nos va a hacer una visita por acá, dice nuestro amigo, pues quiere venir a la Caverna Infernal. Eso está bien, que visiten a todos los amigos que quieran, que están por acá por Madrid, que quieran venirnos a visitar, pues son bienvenidos aquí para pasar tres horitas aquí escuchando buen metal y rock. Richard, ¿qué te parece eso? Joder, es la hostia, tío. Es un privilegio, pues eso, que tener este programa y poder tener una buena música. Yo qué sé, de todas las bandas, o sea, no estamos hablando solo de heavy, ni de trash, ni de speed, o sea, todos los géneros, y eso me nutre, no sé, como si tú, es como tú alimentas a tu niño, pues ¿qué primero le das? Bueno, pues lechecita, lo más suavecito, pues así, y vas llenando y alimentándonos de buena música, chaval. Bueno. O sea, eso se te agradece también, Patricio Japón, o sea... No, a mí no, a toda esta linda gente que y a todas las bandas, o sea, pero en lo que cabe, que tú también eres un pilar ahí, porque tú estás haciéndonos escuchar a todos nosotros, o sea, no solo para ti, o sea, para todo el mundo entero. Y entonces también es de agradecerte, Patricio, y te lo digo así de antemano, o sea, eres un tío que te cagas, tío. Bueno, hermano. O sea, gracias por poner buena música. No me pelotes. Porque si no, porque si no, sabes, no existe Zona del Metal si no hubiera buena música, chaval. Bueno, pues, hermano. Gracias por esa adrenalina también. Sabes que aquí curramos en beneficio de las bandas, no en beneficio nuestro. Y pues ellos son los que se tienen que llevar todos los méritos, porque son gente que curra, que aparte de sus trabajos se machacan en los ensayos. Y hay veces que vas a un concierto, pues, y no salen las cosas como deben de salir. Entonces eso también, eso hay que darles gracias a esta gente. Efectivamente, Patricio. Sin la música no hay nada. O sea, efectivamente. No hay nada. Bueno, pues a la linda gente que nos esté escuchando aquí hablar, pues ya les puedo decir que tenemos el 91-287-3638. Llámanos para que nos dejes tu mensaje y a ver qué opinas sobre la escena rockera y metalera, y te llevarás un regalito. Tenemos un regalito por acá que pues a ver si te pones pilas. Llámanos al 91-287-3638. Bueno, pues nos vamos con lo dicho. Pues Augurio y Jericho nos están esperando aquí en la Caverna Infernal. Y ahí te los dejo. Sinfonía Final. Y luego Jericho con Sin Voz Siempre. zona del metal. Agonizante rata, te quiero ver así. Ahí estábamos escuchando a la Escuela Argentina también, ahí un buen material de rock y metal, pues también que nos están por acá facilitando. Y muy buenas bandas. ¿Para qué más se puede decir del rock argentino, no? Richard, ¿qué te pareció esos dos temas? Son la hostia, chaval. Temazos. ¿Qué puedo agregar más a esto? O sea, mira que es... Bueno, son temazos, tío, de estas grandes bandas y escucha tener, es un lujazo, tío. Bueno, pues Sinfonía Final, nos decía a Augurio, pues esta banda está integrada por Diego Svenka, la guitarra y líder, y el compositor, el cabeza de la banda, miembros que también pues están aquí, que grabaron los demos, EP, que nos datan la info, pues también está pues Ezequiel Ocampo a los teclados y sintetizadores, David Bernasconi a los bajos, y Lucas Fontana a la voz y Claudio Rodríguez a la batería también. Pues una banda pues muy muy de power metal neoclásico progresivo. Ahí estaban los Augurio. Y luego pues también estábamos escuchando a la banda argentina mismo, los Jericho. Pues también otra tremenda banda, pues con un tema que nos traían esta vez, Sin Voz Siempre. Muy buenas bandas estos gauchos argentinos. Ahí estaba Iván Sensión a la voz, Javier Cuevas a guitarra, Claudio Duliva pues también guitarra, Marcelo Bracalente al bajo, Maximiliano Zavala la batería. Ahí estaban, pues esos eran los Jericho. Bueno, pues ya mandar saluditos allí también a la linda gente. Allá está oyendo también Israel, a Juan Carramayo también un abrazo, que anoche le saludamos. También estuvo pues nuestro colega bien ahí en el concierto de los Monkey Planet. O sea, nos dimos una maratón, nos dimos un baño de música buena, de buen rollo. Fuimos primeramente fuimos al Excalibur, pues ahí se estaba presentando la banda Aténico. Luego estuvimos escuchando a los Agresiva, que presentaban también su disco, y pues toda esa masa ahí dándoles el gran apoyo, pues buen espectáculo de los Agresiva, una muy buena banda de heavy thrash metal ahí, que también estaban los muchachos fundándose esa camiseta del rock español. Y luego pues salimos pitando, volando, porque a esa hora estaban también en la sala EVE en Vallecas mismo, pues en el aniversario de los Monkey Planet. Ahí estaban también los muchachos de los Monitos, haciéndose sentir también con un baño de masas. Un buen espectáculo también que dieron en directo. Son cojonudos estos chicos. Y pues nada, se le recomienda pues acudir a los bolos. Porque ese es el apoyo que tenemos que dar a esta gente, a esta linda gente, pues en agradecimiento. Bueno, pues nos vamos a seguir con más Zona del Metal, y les dejo con Perla Negra desde Ecuador también, alucinando, nos dicen los muchachos, los quiteños, Perla Negra. zona del metal. Sábado 4 de octubre festejamos el segundo aniversario de Zona del Metal con las actuaciones en directo de Man Holocaust desde Salamanca y las bandas madrileñas Matadero y Embloodment. El lugar, Sala Kiss, calle Maqueda 138, Metro Aluche, línea 5 y cercanías Renfe. Entrada 7 euros con consumición, hora 20:30, que no te lo cuente. ¡Querías lo mejor! ¡Ya tienes lo mejor! Próximamente, el primer tributo al Starchild de Kiss, Paul Stanley. Paco Stanley lanza su primer disco en solitario, A Tribute to Starchild. Haz tu reserva a través de Facebook en la página oficial de Paco Stanley Army. Son copias limitadas. Hola, somos Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando Perla Negra, alucinando, nos decían los de la mitad del mundo, desde Ecuador, los paisanos. Ahí estábamos también recapitulando un temazo de estos muchachos. Muy buena rola. Bueno, pues esta banda está conformada por Leonardo Erazo, es el autor y compositor y guitarrista de esta banda, Juan Fernando Díaz, bajista, Luis Iván Rodríguez, batería, y Jairo Osejo a las voces. Y cómo no, la manager, la guapísima Anita. Un abrazo para ti, Anita, pues allá en Ecuador. Bueno, pues por acá nuestro colega Richard está ahí debatiéndose en un combate, en un duelo cuerpo a cuerpo con el portátil y él y la informática. Si lo vieran lo que está haciendo este. Bueno, ya está por ahí ya poniéndose en onda para ver si contactamos con la linda gente de Lord White allá en el País Vasco, pues a ver si hablamos un poquito. Nos va a atender el batería Iker, un fundador de la banda, pues así que ahí lo dejamos a Richie que esté ahí. Le sale humo de la cabeza. Bueno, y nosotros vamos a continuar con más programas, así que por acá les voy a dejar con algo de los catalanes Morpium, de su álbum Crónicas de una Muerte Anunciada. Pues les voy a dejar un temazo que lleva por nombre Vivo. Ahí les dejo desde Barcelona, Morpium. Volverte a soñar. lo mejor, ya tienes lo mejor. Próximamente, el primer tributo al Star Child de Kiss, Paul Stanley. Paco Stanley lanza su primer disco en solitario, A Tribute to Star Child. Haz tu reserva a través de Facebook en la página oficial de Paco Stanley Army. Son copias limitadas. Sábado 4 de octubre festejamos el segundo aniversario de Zona del Metal, Madrid, España, con las actuaciones en directo de My Holocaust desde Salamanca y las bandas madrileñas Matadero, y En Bloody Man. El lugar, Sala Kiss, calle Maqueda 138, Metro Aluche, línea 5 y cercanías Renfe. Precio de la entrada, 7 euros con consumición, hora 20:30. Auspician este evento Ágora Sol Radio, Sala Kiss, Impresión Arte Digital y Catamayo FM. ¡Que no te lo cuenten! Así es, que no te lo cuenten, ¿eh? Que no te lo cuenten porque, pues, va a ser una noche espléndida. Vamos a tener ahí, pues, tres bandas. Tres buenos representantes del metal español, del metal extremo. Ahí está Matadero y los Embloodment desde Madrid y desde Salamanca, los Mind Holocausts. Así es. Por cierto, decirles que la próxima semana estamos pues ahí, estaremos por aquí con las bandas madrileñas y nos conectaremos vía teléfono con la banda de Salamanca para promocionar, para que nos cuenten las bandas cómo se están preparando para la noche del 4 de octubre, que es nuestro segundo aniversario del programa Zona del Metal desde Madrid, España. Ahí están también las bandas pues apoyando ahí al programa. Este es un amor recíproco, Richard. ¿Cómo vas con...? Efectivamente, esto es recíproco, tío. Y bueno, pues, y agradecer, y lo mismo a las otras bandas que por cierto ya tenemos por ahí habladas con un par de ellas para el próximo aniversario, Y bueno, vamos, ya eso estaremos más adelante, pues conforme va pasando el tiempo, pues ajustando ya para el próximo aniversario. Esto se está viniendo arriba poco a poco y eso lo bueno, pues que tenemos el apoyo de esta linda gente, de las bandas, y pues nos da más ánimos y ganas para seguir aquí adelante, metiendo y pinchando la música, que es lo más importante del programa. Bueno, pues y también mandar por ahí saluditos. Ah, por cierto, y para terminar, habrán rifas de discos. Tendremos ahí a la venta discos de Priorato, tendremos a la venta discos de Intercuesta, tendremos a la venta discos de Decapitados, y por ahí nos manda también una banda pues desde el sur de España. Una banda nos manda por ahí un par de discos ahí para que se rifen también la noche del aniversario. Asiste y ya vas a enterarte de qué banda es. Y pues ahí vas a flipar cuando veas qué banda es también la que nos está apoyando también ahí. Y a toda la linda gente que quiere el programa, que desea estar aquí, que donde quiera que estés, pues aunque sea grabado los programas, los escuchan. Eso es bueno. Pues nada, vamos a dar un poquito de info. Pues primerito estuvimos escuchando a los catalanes Morpium con el tema Vivo. Esta banda está formada pues por Mori a la batería, Eugeni al bajo, Max y Ricky a las guitarras, teclados Lur, y a las voces Alex Bass y Luf. Ahí estaban las voces de Morpium desde Cataluña. Y A continuación estábamos escuchando a Black Oath. Es una banda desde Cuenca, Ecuador, también que nos estaba poniendo ahí los vellos de punta. Con un tema Black Oath igualmente, o Black Oath, como lo quieran pronunciar. Como lo quieran entender, pero lo han entendido. Con el apagón o la censura, como piensen. Bueno, pues esta banda decíamos que es desde Cuenca, Ecuador, desde la Sultana de los Andes, ¿no? La ciudad austral. La austral, ¿no? Bueno, ahí estábamos, es que ya son muchos años, tío, por aquí. Yo soy de Chordeleg. Muy bien ahí. Bueno, mandar un fuerte abrazo a la linda gente, a nuestros colegas ahí, a nuestros paisanos de en Cuenca. Por cierto, también ahí a los amigos de Morbid Sin también, que están haciendo una temporada bárbara. Un abrazo para nuestros grandes amigos ahí. Y pues nada, deseamos esta banda. Nos traía un tema también con el mismo nombre de la banda. Y a continuación está les damos una pequeña, un pequeño info de esta banda, pues que nos participan por acá. Los miembros de esta banda: Juan Moreno a la voz y guitarra rítmica, Henry Mogrovejo a las guitarras principal, Adrián Calle al bajo y Pedro Moreno a la batería. Ahí está el metalcore de los cuencanos. Un abrazo grande, muy buena banda. Y lo mismo, pues estábamos con los de Albacete, con Angelus Apatrida, una banda que nos traía el You Are Ness, que más o menos en castellano quiere decir estás al lado. Ahí estaban los de Albacete también visitando la Caverna Infernal acá en Zona del Metal desde Madrid, España. Bueno, pues, y vamos a continuar mientras llega la hora para enlazarnos vía teléfono con los vascos Lord White. Allá pues estará atendiéndonos nuestro colega Iker, que ya se está frotando y alistando las manos ya para atendernos y contarnos acerca de su historia, acerca de cómo empezaron, del primer disco que lanzaron y de este último disco que lleva el nombre El Elixir del Tiempo, o El Elixir del Tiempo, así. Y nos van a contar pues sobre el disco y sus tocadas y todo. Nos van a dar una info ahí total de la banda para que todos los oyentes pues conozcan a estos Lord White desde País Vasco. Bueno, pues lo dicho, vamos a continuar con más y les dejo con unos bolivianos, pues Mortofobia les voy a dejar, y esta vez nos traen el Mirando a la Muerte. Ahí les dejo Metal Sudaca. We'll be right back. Bueno, pues ahí están. 3-3-3-3. Buenas bandas ahí. Deleitando con esos buenos temas. Mortofobia, la banda Mortofobia. Luego estuvimos escuchando a los Undertaker desde Argentina. Los Enterradores también ahí. Esta banda pues también con algo nuevo se está estrenando acá en Zona del Metal. Pues gracias ahí. Nos pusimos en contacto con esta gente, con esta linda gente. Y ahí están ya sonando por acá, por al otro lado del charco. Y al último, Antígona con Nosferatus, nos decían. Esta banda Antígona, pues, que nos estaban por acá deleitando el Nosferatus desde Ayacucho. Ahí está. Dead Grim Pornogore. Bueno, por acá. Ya, por fin. Listo. Oh, todavía le queda al hombre. Madre mía. Bueno, pues ahí estaba. Bueno, pues, así es, desde Ayacucho, Argentina, estaban los Antígona, ahí nos decían Nosferatus. Bueno, decirles que la banda de Antígona, pues, sí, hay una banda también en Argentina que se llama Antígona, pues, pero esta banda, pues, es la que estábamos escuchando. El tema es desde Ecuador. Esta banda viene, este disco y este tema viene en el compilado de Testimonia Rock. Así es, de por acá, ecuatoriano, esta banda que acabamos de escuchar, los Antígona. Ya pondremos algo de los Antígona de Argentina. Bueno, y luego pues de Argentina sí son los Undertaker con el Denying Existence. Nos dicen los argentinos también, pues ahí el Cristian. Un abrazo grande para este fenómeno que nos pasaba por acá su material. ¿Querías lo mejor? ¡Ya tienes lo mejor! Próximamente, el primer tributo al Star Child de Kiss, Paul Stanley. Stanley lanza su primer disco en solitario, A Tribute to Star Child. Haz tu reserva a través de Facebook en la página oficial de Paco Stanley Army. Son copias limitadas. Hola, soy Rafa. Hola, soy David. Hola, yo soy Víctor. Yo soy Kevin. Somos ATX. Estamos escuchando Zona del Metal. Un saludo para la gente de Zona del Metal. Desde Granada, somos Apontocation. Este que les habla, el lechón atómico de Transgresión y MetalPR.com. Un saludo a toda la gente de Zona de Metal desde Madrid, España. ¡Llévatelo! Hola, ¿qué tal? Soy Eósforo de Guatemala. Saludos para Zona del Metal desde Madrid, España. Bueno, pues ahí estábamos ya controlando el tema para ver si nos enlazamos con la linda gente de Lord White. Así es, pues estábamos por acá ahí con el técnico Richard Moreno, pues que ya definitivamente ya se va a quedar como técnico de Zona del Metal. Así que ha logrado sacar la señal justo a tiempo. Así, no, Richard, que... ¿Qué ves, tío? Lo que cuesta la tecnología, y sabes que ahí estamos, pero no nos quedamos atrás, evitando, como dicen, el hablande. Bueno, esas son palabras mayores ya, esas son... nada, pues, ¿me escuchas, Iker? Sí, te escucho. Cuesta un poco escuchar porque la cobertura no es buena, pero nos podemos atender. Bueno, nosotros te escuchamos fenomenal, tío. Perfecto. Es un esfuerzo para entender todo bien, porque la cobertura que cojo yo no fue buena, pero haré lo posible. Bueno, si tampoco va a ser muy difícil. Vale, perfecto. Unas preguntas fáciles. Preguntas fáciles para que apruebes, nada más. Como en el muy examen. Bien. Bueno, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos ya enlazados por teléfono con nuestro amigo Iker. Él es el batería de la banda Lord White, ¿no? Así es, Iker. Buenas tardes, hermano, y gracias por tu atención, a ti y a la banda. Un abrazo grande desde Madrid, desde la Caverna Infernal. Bienvenido. Muchas gracias. Mandamos un saludo de parte de toda la banda y un placer para nosotros poder participar en vuestro programa, por supuesto. Bueno, pues ahí estaba. Decir a la linda audiencia, pues, que nos esté escuchando, pues que ellos son originarios de Vergara, ¿no? Sí, así es. El grupo se formó originalmente en Vergara, pero miembros de Vergara, lo que es del pueblo, solo somos ahora mismo Uge Guitarra, Óscar Voz y yo, Iker. Y los demás son de dos pueblos de al lado, que es de Mondragón y Arechaleta. Nada, que estamos a 10 minutos uno de otro, pero todos somos de la zona. Bueno, sí, de la zona. Bueno, Vergara queda en el País Vasco, para la linda gente que nos esté escuchando. Pues estos son unos... Para toda la gente que nos escucha, eso, somos del País Vasco, concretamente en Guipúzcoa, y nada, ya muchos sabéis ahora, pues cerca de la capital, que sería San Sebastián, pues nada, una horita estamos ahí. Bueno, ahí está, una horita. Decirles que esta banda, pues, se formó por allá por el 2004, ¿no? Sí, la banda, eso, ya son 10 años ya, como quien dice. Lord Wiss comenzó su carrera en el 2004 allá, y han pasado ya muchos años, y también varias formaciones que hemos tenido en la banda. Pero eso, en 2004 se formó la banda, digamos, Norwich oficial. Así es. Bueno, pues mira, por acá teníamos el dato de que, pues, los que iniciaron la banda fueron, pues, otros integrantes, ya no están por cosas personales, por cosas de trabajo, pues se fue la banda renovando poco a poco. Y a la final, pues, los únicos que se mantienen de pie, como se dice, eres tú, Iker, el batería, y Uge, ¿no? Los originales del principio de la banda, del comienzo, somos Uge y yo, que quedamos ahí todavía dando guerra, vamos, dando caña aquí todavía, un poco de heavy metal aquí. Sí, ha pasado bastante gente por Lordwich, digamos. Lordwich ha tenido varias épocas, con el primer disco, luego la presentación del siguiente disco, y ahora la formación actual que está en este elixir del tiempo. sí, ha habido varias, pues al final por motivos personales y compromisos, etcétera, pues al final gente abandona el grupo, tienen que dejar la banda y bueno, el Orwitz al final decir que sí, como se fuera, como fuera, y por eso pues reclutamos gente. Y ahí andamos todavía dando caña. Oye, y cuéntame una cosa, ¿y cómo salen a reclutar a la gente? ¿Haciendo casting, de bolo en bolo, pegándose las cervecitas? ¿Cómo? Cuéntanos. Sí, un poco, ha habido de todo. En un principio, bueno, se formó el Orwitz, fue un poco de casting. Uge y yo veníamos de otra banda que hacíamos versiones de heavy metal y de la zona, pues fueron Ángeles de Infierno, decíamos de Iron Maiden, de los Judas, etcétera. Entonces ya aquello se terminó y queríamos seguir dando caña, y entonces fue un poco con anuncios, y así, pues con anuncios conocimos a uno, a otro, y luego a partir, que se metió Jorge a la voz, y luego a partir de, pues ya cosa de amigos, ¿no? Oye, pues yo conozco a tal que toca el teclado, y así un poco de contactos. Sí que ha habido parte de anuncios, pero la verdad es que aquí el tema del metal y así tampoco es tan fácil encontrar músicos para, digamos, para este estilo en concreto, que sería un metal, un heavy metal clásico con toque power. Es bastante complicado por la zona, entonces un poco de boca en boca y un poco andando con la gente que anda en este mundo, pues tomando información así, pues hemos conocido pues la gente así. Sí, ha habido de todo un poco. Mira, yo lo que me he quedado también un poco, no sorprendido, pero sí me ha llamado la atención. Conozco algunas bandas que he tirado, yo también he pinchado música por aquí, pero la mayoría toca canta en euskera, y ustedes en castellano. Sí, la verdad es que mucha gente les sorprendió que el Orwitz, digamos, del País Vasco, que cómo no cantábamos en euskera, y la verdad es que en un principio sí se pensó la posibilidad de cantar en euskera, pero tal y como nosotros hacemos la música y como la sentimos, pues la verdad es que la lengua no salía, fue el castellano, como mejor nos identificábamos. Las canciones sonaban así mejor y no veíamos el producto del Orwitz, no lo veíamos, digamos, en la lengua, en nuestra lengua de aquí, del País Vasco, pues no lo veíamos y sonaba así mejor y así decidimos. Qué bien, que bueno, en un futuro que hagamos alguna canción en euskera, pues podría serlo, pero de momento Orwitz canta así, en este idioma, y se identifica así. Bien, bien. Mira, que enhorabuena por esa decisión, porque te lo digo la verdad, o sea, la mayoría pues de bandas, hombre, no es que esté mal, pero pues claro, es más entendible al momento de escuchar sus letras, que por cierto ya me contarás quién es el genio de esas letras, de esas leyendas que cuenta Orwitz. Porque antes de nada, cuéntame sobre el primer disco, porque sé que tienen otro disco más que lo sacaron anterior, ¿no? Sí, allá por el 2009 fue nuestro debut con el disco, que fue Dragonflight, nuestra primera obra, que nos costó unos 5 años llevarla. Y la verdad es que fue nuestra primera experiencia, y fue una experiencia muy buena, la verdad. Pues ya llevamos ya tiempo tocando, habíamos hecho muchos conciertos, y queríamos reflejar por todo nuestro trabajo y trayecto, pues ya lo que siento en un disco. Porque mucha gente nos decía, oye, ¿ya tenéis alguna maqueta de un disco? La verdad es que por aquellos entonces, 2007, 2008, pues no teníamos nada. Y ya nos metimos ya, oye, pues habrá que grabar esto y tener un producto para poder presentarlo, entregar a diferentes sitios, a diferentes medios de comunicaciones, etcétera. Entonces nos involucramos en sacar en Dragonflight. Teníamos ya 8 o 9 canciones pensadas, y así nos metimos en estudio y conseguimos sacar nuestro primer álbum. Con relación al estudio, ustedes empezaron en un estudio, el DB Winac, ¿no? El estudio, sí, ¿no? Sí, en DB Winac, que eso DB Winac. Eso es DB Uiña, que en Vergara, que teníamos los técnicos de sonido, que eran amigos nuestros, pues en esa época, ahora no andan mucho movimiento, pero andaban grabando a varios grupos y así, y teníamos mucha confianza, y les explicamos un poco lo que queríamos, llegamos a un acuerdo, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, fueron sesiones de grabaciones muy, muy, muy agradables, muy divertidas, y estuvimos allá, pues fue por el verano del 2008 cuando empezó a grabarse todo ello, pues sobre julio, y nos costó prácticamente un par de meses así, en grabarlo todo día tras día, a las noches yendo a grabar, a las mañanas temprano, y arreglándonos como podíamos, y la verdad es que fue una experiencia bonita, sí, y al final lo conseguimos. Y un sacrificio bien dotado y una recompensa bien hecha, bien merecida, ¿no? ¿Cómo? Perdona que no te escucho bien. Digo, un sacrificio bien elaborado. Sí, fue, la verdad es un gran sacrificio, efectivamente. Pero bueno, la recompensa de verdad es que fue muy, muy positiva y todo lo que se invirtió pues fue muy agradable luego de poder presentar nuestro álbum en diferentes sitios y que la gente nos conociera y que pudieran escuchar nuestra música en diferentes medios, ¿no? Digamos, en un coche, en una radio, como es vuestro caso, en casa, etcétera, etcétera. Fue para nosotros una experiencia muy, muy gratificante. Pues que sepas que también ya se está escuchando ya al otro lado del charco también. Así que ya no es algo aquí que se escucha. Lord White ya está traspasando fronteras. Seguro que a alguno le enganchará. Le engancharán, eso está claro. Bueno, pues ese es el motivo de estos programas, ¿sabes? Ese es el motivo, pues, por el que realizamos y para que se den a conocer bandas que en realidad, pues, no suenan muy a menudo. ¿Entiendes? Claro, sí, al final, gracias a vosotros y los medios, vuestros medios y así, pues la verdad es que muchos grupos, pues la gente llega a conocer grupos como nosotros y como otros tantos que por la vida, o sea, por la vía normal es muy complicado, y gracias a gente como vosotros que estáis ahí en las radios de internet metiendo caña ahí, pues la verdad es que la gente conoce a muchas bandas y encuentra nuevas joyas que hay por ahí escondidas. Así es, nuevos talentos. Bueno, qué bien. Oye, y dime una cosa, no sé, he notado un poco de la diferencia entre el disco anterior con este disco. ¿Qué dices tú? Sí, la verdad es que ha habido una evolución de disco anterior a este. Sobre todo también porque en este disco encontramos teclados, que cosa que en el anterior no lo encontrábamos. Ya. El primer disco es un poco más directo, más crudo, un heavy metal más, digamos, más, no sé cómo es, el bombo por todos los lados, más directo, quizá más directo. En este evolucionado hemos metido los teclados, hemos compuesto las letras y los temas de otra forma diferente, hemos metido unos teclados que le dan una sinfonía especial que el anterior disco no tenía, y en cierta forma ha tenido mucho más elaborado, los hemos cuidado más, sabiendo todo lo que sabíamos al principio, pues hemos intentado mejorarlo y subir un escalón más, ¿no? En lo que nuestras posibilidades que tenemos como músicos y como miembros de la banda, pues siempre intentamos juntarnos, pues hemos intentado dentro de nuestras posibilidades darle ese punto más, digamos. Qué bien. He estado escuchando pues algunos temas del otro disco, pues y me ha parecido casi, bueno, es otra voz, indudablemente, eso está claro también. Sí, lo claro, que tú has dicho, los teclados, y me ha salido algo de Avalanche, de los asturianos, sí. me ha llegado, hombre, me ha llenado, porque me he transportado yo también en el tiempo a mi juventud. Soy joven, pero que me he transportado unos añitos más atrás, cuando empezaba a meterme la droga, inyectarme heavy metal por el cuerpo. Esa es la droga mía, no vayan a creer el resto de otra clase de drogas. No, la droga la inyectaba a base de metal y de rock, y claro, me he transportado escuchando vuestros temas del otro álbum, que se me olvida el nombre del otro álbum, pero bueno, lo tengo en mente. Y ¿perdón? El Dragonfly, sí. Mira, y entonces, pues, es lo que te decía. Y este álbum, este nuevo álbum, pues, el de El Exiler del Tiempo, ¿no? Este es más... yo creo que le da más... ¿cómo te digo? El membrete a la banda, a lo que quiere hacer la banda, ¿no? Sí, es un poco... realmente era lo que en un principio teníamos pensado hacer, que siempre nos ha encantado, digamos, en heavy metal los teclados y, uh-huh. y sobre todo que sea muy melódico. La melodía es muy importante para nosotros y la verdad es que en este álbum hemos podido conseguir aquello que en un principio perseguíamos, que de hecho estamos muy orgullosos del primero y fue otra etapa y estamos encantadísimos. Funcionó muy bien el Dragonfly, la gente tuvo buena aceptación del disco y siempre vamos a tener ahí como un gran recuerdo y una gran experiencia. Pero digamos que este álbum, como bien has comentado anteriormente, es un poco el reflejo de lo que en un principio queríamos. Uh-huh. O sea, ese tipo de sonido, ese tipo de atmósfera, siempre siendo un heavy metal, pues, no te voy a decir muy rápido, pero sí que contundente, con gran peso y una cierta atmósfera que embellece todo lo que es el tema y que prevalece melodías y sobre todo voces claras, por supuesto. Estamos contentos de haberlo, nos ha costado mucho, pero estamos muy contentos del resultado, de todo el esfuerzo que hemos costado y el resultado en cuanto a sonido y los tipos de canciones que hemos conseguido. Estamos muy a gusto, ¿verdad? Y la gente también ha tenido muy buena aceptación también este disco y está la gente muy encantada. Eso te iba a preguntar, tanto el primer disco como este, ¿ha sido autoproducido o en este ya han tenido colaboración de alguna productora? ¿Cómo? Perdón, que no te entendí muy bien. Digo, te decía que el disco anterior sí. Fue autoproducido. ¿Este disco es igual o ya han recibido sí. ayuda de algún...? No, ha sido exactamente lo mismo. En el primer disco también ha sido todo autogestionado. Desde el principio a fin ha sido todo hecho por nosotros. Uh-huh. No ha habido intermediarios de por medio. Ha sido todo creado por nosotros, tanto en el primero como en el segundo. En el primero se intentó pues a ver si había alguna discográfica o algo, a ver si nos echaban una mano un poquito y vimos que no había ningún resultado, pues decidimos hacerlo todos nosotros. La grabación, todo, las copias, el diseño, etcétera. Y ha sido lo mismo, quitando que el diseño de la portada, en este caso, ha sido a cargo de Omar, de Anthony Studios, que nos ha hecho una mano porque la verdad es que queríamos una portada que no bajara de su anterior disco, que fuera del mismo nivel o incluso mejor. Entonces acudimos a ayuda profesional y le contratamos, vamos, y nos hizo una portada que estamos muy, muy satisfechos uh-huh. de lo que ha sacado, por supuesto. Y en cuanto a las copias y todo lo mismo, todo ha sido autoproducido por nosotros. Bien, bien. Sí, yo... Gracias a ustedes, pues también tengo el privilegio de tener su disco en mis manos. Y pues estoy aquí con él mirando pues lo que tú me decías, hacía referencia al diseño, a las portadas. Y pues también algo pues decirte y preguntarte, este disco lo grabaron en Tritón Studios, ¿no? Y masterizado por Aurín Studios. ¿No? Sí, la grabación la hicimos nosotros, que Tritón Studios es aquí en Vergara, somos nosotros. Ah, son de casa pero, mismo. Sí, también. Y la, digamos, la masterización y la mezcla fue a cargo de Tristán, que es un compañero también aquí de batallas, también de aquí de la banda, que eso tuvimos la oportunidad de trabajar con él y la verdad es que muy a gusto en Aurin Studios, que está aquí cerca de donde uh-huh. tenemos nosotros Cali y todo eso, a 20 minutitos. Y la verdad es que trabajamos con él y la verdad es que el resultado fue muy agradable y ha salido muy bien el resultado y estamos muy satisfechos del sonido que hemos conseguido. Hemos utilizado otros métodos diferentes al anterior disco, queríamos también subir la calidad de la grabación. Yo creo que lo hemos conseguido. La gente, desde luego, y otros medios nos han comentado que suena bien, o sea, que el disco suena bien. Está cojonudo. Esa es nuestra intención, que la gente se sintiera a gusto con el sonido que queríamos lograr y la verdad es que fue... Costó mucho trabajo, mareamos a Purestristán de vuelta por aquí, vuelta por allá, oye, que súbeme esto, que no sé qué, y con todo el mundo, pues eso, pues al final lo consiguió. Bueno, pues si hacéis esto con sus consejos y con nuestras, esto, claro. Pues al final se consiguió un buen producto, digamos, un producto acorde con todo lo que conlleva el Twitch. Oye, cuéntame una cosa, ¿está por ahí alguno de tus compañeros o estás solo? No, estoy solo, ahora mismo estoy solo, cada uno... ¿Te han dejado? Anda uno... Te han dejado te han dejado solo, entonces ahí, apáñatelas tú como puedas. Eso es, me han dejado solo, me han dicho, si eso ya te arreglas tú tranquilamente ahí. Ay, bueno, esto, así son. Mira, eso es lo que tiene también el gaje del oficio de ser también fundador, o sea que ya tienes que dar la cara por... Claro, han dicho, tú fundaste la banda, está de nada, venga, a la entrevista. Y además que todavía nos estás dando porrazos con la batería y que nos estás dejando la cabeza con un bombo, pues venga, ala. Bueno, bueno, en este caso era yo el que podía hacerla, los demás tenían otros asuntos que no podían hacer, justo lo hubieran hecho, pero no ha podido ser. Bueno, pero yo encantado de la vida, estoy a hacer estas cositas y me encantan a mí también. Bueno, pues te vamos a dejar que descanses un momentín, luego continuamos para que nos cuentes ya directamente. Perfecto. Directamente sobre el disco, el Elixir del Tiempo, para que nos cuentes sobre los temas, nos cuentes las letras, bueno, y colaboraciones que también creo que tendrán en algunos temas, y nada, y yo les voy a dejar con un tema a la audiencia, pues para que vayan saboreando lo que es Lord White. ¿Qué te parece? Perfecto, muy bien, hasta ahora entonces. Hasta ahorita. Bueno, pues ahí estaban nuestros colegas de nuestro colega Iker, batería de la banda Lord Watch desde Vergara, desde el País Vasco. Ahí le vamos a dejar un ratín y nosotros les vamos a dejar con un tema de este gran álbum que tienen ya a la venta, que lleva por nombre el temita de Magic, a ver, el temita, vamos a poner Cenizas, a ver qué tal les parece, y ahí les dejo con Lord White. Que hoy tiñen nuestro jardín de oscuro. Zona de Metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando algo de los Lord White. Dos temas hemos puesto. Es que ya nos enganchamos a esta linda banda, a estos buenos temas, pues y ya nos quedamos ya. Hemos escuchado Cenizas, el primer tema, y el segundo Mágica. Un tema cañero y una baladita también por ahí que venía, que la estamos escuchando de fondo. Ya vamos a preguntar a cuál de ellos se le iluminó esa mente para escribir semejante letra. Iker, ¿nos escuchas? Hola, muy buenas, sí, te escucho. Bueno, nada, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo suenan? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo has escuchado los temas vuestros? ¿Qué te ha parecido? Sí, la verdad es que sí, dos temas diferentes, grandes temas, Cenizas y Mágica. Sí, la verdad es que una experiencia bonita poder oír nuestros temas que están sonando por varios sitios de la zona y por todo el mundo, por donde se fue. La verdad es que muy contento de que podamos salir. Son dos temas diferentes. Cenizas, tenemos la baladita, que siempre nos han gustado las baladas. Hombre, eso es clásico en un grupo. una banda pues al menos como ustedes no pueden dejar de lado ahí esas letras para los enamorados, para los románticos. Claro, del heavy metal, por supuesto. tenemos, siempre tenemos nuestro corazoncito ahí, que ahí, hay que, ahí. Que también tenemos nuestro lado, digamos, romanticón o como quieras, bueno, pero sí, siempre nos gustan las baladas, y la verdad es que yo creo que si sacamos otro álbum siempre habrá un hueco para una balada, que es un momento muy especial del disco. Sobre todo, ya que estamos, cuéntanos sobre las letras del disco. ¿Quién o todos participan en la elaboración de las letras? Sí, la verdad es que las letras intentamos un poco, todo el trabajo de la banda lo hacemos entre todos, pero en este caso las letras se repartieron un poco más entre Uge, guitarrista, y Óscar, que es la voz. Fueron tratadas entre ellos un poco, pues tratan los temas de, en este caso, el Elegir el Tiempo, hay temas muy distantes, de, digamos, en cuanto a las letras, podemos encontrar unas letras más épicas, más metafóricas, más heavy, como puede ser la de Héroe, también como puede ser la de Mágica. Lamia también está por ahí. Sí, la Lamia, al final es como, digamos, las leyendas vascas. Lamia, el hada de los ríos. Cuenta un poco la historia de qué es la Lamia, el hada de los ríos, y lo que pasó un poco, ¿no? Un poco la historia, o la Dama del Bosque también. También. Y un poco eso, pues, en el caso de Héroe, habla sobre una héroe, sobre un guerrero que era un héroe, y eso, un poco típica letra, un poco power metalera y todo eso. Luego encontramos, pues, letras como Estrella sin Cristal, un poco hace acto más un poco de, digamos, la sociedad actual, los problemas que tenemos. En este caso hablo un poco de los desahucios, que es Estrella sin Cristal, que dice que es porque hoy vemos las estrellas sin cristal, que no tenemos ni techo ni hogar ni nada para verlo, estamos en la calle. Mira. O un caso de Cenizas, que es un tema más profundo, más melancólico, que habla sobre la pérdida de una persona, que cualquier persona nos podemos sentir identificados con esta letra, cada uno con su historia. O la letra de Inmortal, de que es, digamos que es el inmortal, que es una persona que busca la muerte porque nunca muere, es inmortal. Al final está identificado un poco, que es con, digamos, con la imagen de Hurwitz en este disco, que somos nosotros, que aunque pese a todas las cosas que hemos tenido en nuestra carrera, en nuestro camino, todos los altibajos, aún seguimos aquí como un inmortal dando caña, y esperemos que sigamos así. Y yo te digo una cosa, que ya son inmortales, porque aunque ya pasan nuestras generaciones, pues la música queda. Lo que está escrito, es, ¿no? Lo que está hecho, más adelante, cualquier legado, lo que sea, pues sonará, eso está claro. Ya hemos conseguido inmortalizar esta época nuestra, el Witch ha sido inmortalizada en este disco de Elegir de Tiempo. Sí, la verdad que tienes toda la razón, eso quedará grabado para la posteridad. Ya te digo, para los que vienen detrás, así que es un buen legado que tiene que dejar a las generaciones venideras. Bien, Iker, cuéntanos, ¿cuál es la formación actual de Lord White? Sí, ahora mismo la formación que tenemos actualmente, tendríamos a Óscar a la voz, Euge como guitarra solista. O sea, el único guitarra, ahora mismo está un guitarrista, que es Uge, que se hace cargo de todo el temario de las guitarras, al bajo, digamos a Aitor a los teclados, y a mí atrás dando los porrazos a la batería. Estaríamos formados por 5 personas. Tú metiendo fuego, tú dando la pauta detrás, ahí con los platos y las baquetas. Yo metiendo zambombatos ahí, dándoles los oídos un poco sordos. Bien, no, hombre. Y esa sería la formación actual que tenemos ahora mismo, que ha tenido una evolución, ¿no? Como bien he dicho antes, o sea, en el primer disco tenemos otro cantante y tenemos 2 guitarras, carecíamos de teclados, luego hubo otra época de directos que metimos, tuvimos un par de teclistas, Fernán y Carlos, pero que tuvieron que dejar la banda, y luego Jorge tuvo que dejar la voz, estuvo Jordan a la voz, luego al final pues ya... Pues entró Aitor con los teclados y Óscar a la voz, y que es con la formación que tenemos actualmente. Qué bien. Y pues el último en ingresar ha sido Javi, ¿no? ¿O cuál fue el último? El último en entrar fue Óscar a la voz. Óscar. Javi casi es un clásico. La banda entró al poco tiempo de formarse el Orwitz, pues allá 2007-2008 es cuando entró Javi con nosotros. Qué bien. Y entonces ya son años ya. Sí, eso, con el primer disco, Javi grabó el primer disco, efectivamente, y luego ya el último fue Óscar, pero poco antes entró Aitor también, cosa de una diferencia de un año, una cosita así. Bien, bueno, pues estos discos, danos un dato, ¿cómo te puede la gente, o cómo puede la gente conectarse o ponerse en contacto con ustedes? para los que están escuchando, pues en vivo, y también esto lo escucharán en diferido. Por allá por nos están pasando el dato, el aguante, pues por Costa Rica también, por Puerto Rico, está sonando también nuestro programa, así que esto también se está abriendo fronteras, por Argentina, a los amigos de Odin Chopper Rock también, a mandarles un abrazo fuerte, ellos también se hacen eco de nuestro programa, y así nos vamos abriendo nosotros también camino. Así que cuéntanos, ¿cómo se puede contactar con la banda, la gente que desee escuchar a Lord White, que quiera seguirles? Al final, para tener contacto con nosotros, pues a través de internet lo tiene muy sencillo, que es a través de Facebook, sería buscar Lord White a través de Facebook y nos encontrarían, o MySpace, que también en Lord White lo mismo, en Lord White de MySpace, o cualquier correo, cualquier cosa también, pues tenemos lordwhitemetal@yahoo.es, cualquier cosa que nos puedan escribir, cualquier comentario, cualquier cosita, nos pueden mandar ese correo, también por Twitter también tenemos una cuenta también. Y pues al final que tenemos cositas en YouTube, al final las redes de internet y todos los medios, digamos, esto pues podrían localizar a través de ahí, poniendo las palabras de Lord White, dirección o algo, siempre nos relacionarían con nosotros, así que no tenían ningún problema. Oye, una cosita que se me está quedando en el tintero, dime, cuéntame, ¿por qué el nombre Lord White? ¿Cómo originó esto el nombre? Sí, fue una idea de Eugenio, el nombre de Lord White, y eso, veníamos de otra banda, que hacíamos versiones y aquello terminó porque no tenía futuro, entonces decidimos hacer otra banda, el heavy metal, todavía no tenía nombre, pero queríamos lograr un nombre que se caracterizara con nosotros, con la música que hacemos, y que fuera, sobre todo, que fuera un nombre que la gente se pudiera quedar en los conciertos. Y tuvo la idea Eugenio, que le vino a la mente, pues digo, o sea, un nombre que la gente pueda gritarlo en los conciertos, que sea corto, contundente, y eso, pues dije, tú imagínate la gente contando Lord, it's Lord Witch en los directos, y dijimos, hostia, mira, esto va de puta madre. Y ha habido, ¿no? Ha habido, y, ¿no? Y ha sonado, y en los directos estaba mucha gente que nos gritaba Lord Will, y la verdad es que fue buen acierto, tuvo buena aceptación el nombre, y la gente le gusta, y fue, vino de esa idea, y así se quedó, y muy encantados del nombre, la verdad. Qué bien. O sea, un nombre, pues, en inglés, y me imagino, pues, lo que tú me estás contando, un nombre significativo. ¿Qué significa Lord White? O sea, señor brujo, sería, señora bruja. Efectivamente, sería como señor brujo, señora bruja, depende del contexto, señor encantado o caballero encantado. Uh-huh. Al final cada uno le da su toque, pero es su toque mágico. El toque mágico que tiene la palabra, que uno identifica, por eso, pues en este caso sería el Lord White, que podríamos ver que es en la portada de la historia del tiempo, sería el hombre que sale del fuego de las llamas con la vara de la justicia, sería el Lord White, tratando justicia por ahí, por todos los por donde va con su vara. Mira. qué bien, muchachos, pues, ¿dónde se puede conseguir estos espléndidos trabajos? Iker, ¿dónde se puede conseguir la gente que quiera conseguirlos, y en cuánto cuesta en el mercado? O si ustedes lo envían por España, pues cuéntanos cómo va el dato. Sí, este. Al final, para conseguir el disco, bueno, como lo estamos autoproducido nosotros y lo vendemos nosotros, a través de internet sería poniéndose en contacto con nosotros en la dirección lordwhitemetal@yahoo.es, o consiguiendo cualquier referencia que tenemos en MySpace, Facebook o Twitter, hablando con nosotros. Eso, digamos, a nivel aquí de la península, pero luego estamos en una distribución internacional un poco, que es con Metal on Metal, con Paco Mate nos está haciendo, que hemos abierto también mercado en Japón, importante, que hemos conseguido, que estamos muy contentos. Y sería un poco la forma así de conseguir, sería ponerte en contacto con nosotros, y de una forma u otra nosotros haríamos las gestiones necesarias para que nuestro disco fuera ahí a donde se pueda. Qué guay. Mira, eso es bonito, o sea, ya, y así te dan dando más ánimos, te va entrando más en la vena, el seguir trabajando incansablemente. Cuando ves que hay gente que te apoya, hay gente que te da solución, que te ayuda a difundirle fuera ya del territorio, o sea, te llena, ¿no? Sí, la verdad es que gracias a la ayuda de muchos medios y así, la verdad es que conseguimos que nuestros productos vayan a diferentes sitios del planeta, que por medios naturales nosotros se nos hace muy complicado, es muy costoso, y gracias a la colaboración de de mucha gente, pues la verdad, de gente como vosotros también, que con vuestra labor hacéis que llegue a gente que si no por nuestros propios medios sería muy, muy, muy difícil hacerlo, y gracias a vosotros y a toda esa gente que está, la música, todo el movimiento de, el panorama, a todos, de, sí, del rock and roll, etcétera, pues se consiguen cosas como esta, la verdad. Estamos y a toda la gente, y a toda la toda esta gente que ayuda. Y a toda la gente que apoya también yendo a los bolos, que apoya realmente de corazón, porque hay gente que va a los bolos, pero para tomar el traguito ahí en la puerta, que sí, me ha tocado, me ha tocado. Bueno, muchachos, pues nada, Iker, alguna cosilla más que nos quieras contar antes de terminar, que se nos está por ahí olvidando. Richard, ¿tú alguna pregunta que tengas que hacerle? ¿Por qué Lord White? Ya le preguntaba. Ya, pero que... yo no lo he escuchado, porque me iba a volver un rato afuera, pero quiero saberlo yo otra vez. ¿Por qué? O sea, ¿y qué sentido tiene este el nombre de, de la banda? Explica. ¿O qué significado tiene para ellos Lord White? Como has dicho, que no te entendía muy bien. ¿El nombre de la banda, Lord White, tiene algún significado? No, ese significado concreto no tiene. La banda para nosotros es... Nuestra identificación es el nombre de los Wits, pero no, digamos, como antes bien hemos hablado del nombre, la traducción, pues es un poco la magia que contiene esta palabra, ¿no? Que los Wits lo relacionamos con nuestra música, hacemos con el heavy metal, con toda esta música del estilo que hacemos, y un poco viene siendo eso, digamos que típico ese de los Wits, digamos, el caballero encantado, el señor este de... que resurge de las cenizas, uh-huh, siempre una y otra vez, digamos, un poco lo llevaríamos por ese camino, es la esencia mágica esa. Joder, tremendo. Una cosilla que se me quedaba también, ¿anoche estuvisteis de tocada o estuve mirando algo mal? Es que si estuvimos tocando ahí anoche. Sí. No, igual sería que ayer justo Javi, nuestro bajista, que también anda mucho con el tema de radios, tenía un concierto, pero era con otra banda que tiene suya, que es France de Tour, que es un proyecto paralelo a Lord Wish, que no nada tiene que ver, pero justo efectivamente ayer tuvo un concierto, un bolito ahí en la zona de Arrasate, cerca de aquí en Guipúzcoa, y sería eso. Pero nosotros ahora mismo, lo que es conciertos, estamos preparando los directos y demás, y esperamos que de aquí a un mes, una cosita así, podemos poner la maquinaria en rodamiento y poder allá donde podamos. Está un poco complicado por el tema de los trabajos y los horarios y todo eso, pero haremos lo posible para que pueda acudir a sus conciertos y darle lo máximo que podamos y de la mejor forma, y hacer pasar bien a la gente y lo pasemos nosotros bien. Qué bien, qué bien. Oye, ¿y se les ha cruzado por la mente cruzar el charco? Dime, que no te escuché. Digo, te pregunto que si se les ha cruzado por la mente, tal vez así, cruzar el charco. Pues la verdad es que sí, se nos ocurrió. Es una meta que tenemos, que si algún día podríamos cruzar el charco, desde luego para nosotros sería algo muy positivo y muy importante, y sería un paso más para Orwis, pero por desgracia y circunstancias de la vida, ahora mismo andamos por la zona y por la península y todavía no hemos podido saltar el charco, pero lo dejamos como futuro, es como nuestro sueño ya, cruzar el charco, montarnos un avión y irnos a otro charco y tocar gente de allí que nos conoce, gracias a gente como y medios como vosotros, y poder llegar, que escuchen nuestra música y estarían muy, muy satisfechos de poder hacerlo. Esperemos que en algún futuro pueda suceder y estaríamos contentísimos de poder hacerlo. Bueno, ese sueño queda ahí, pues esa meta queda ahí. Seguro que la conseguiréis, muchachos. Tienen cómo defenderse en el escenario. Tienen buen material, así que pues es simplemente, pues se puede decir, cuestión de tiempo, a ver si las cosas salen bien, si esto se mejora un poco. Y sería un placer verles por allá también visitando territorio americano, y seguro que ese sueño lo pueden conseguir. O sea, tendrían buena acogida, o sea, con los temas que tienen, tenían una acogida que te cagas, tío, allá en tierras americanas. Me alegro, muchas gracias. Espero que algún día pueda hacerse realidad y podamos cruzar el charco y soltar toda nuestra tralla musical ahí, que la gente lo pase genial, y desde luego estamos muy, muy agradecidos de poder hacerlo. Esperemos que algún día se cumpla y lucharemos para conseguirlo. Bueno, amigo, bueno, Iker. Pues nada, hermano, ha sido un placer tenerte por por lo menos la voz, saber escucharte, y gracias por atendernos, sinceramente, de corazón, gracias. Lo mismo a los chicos, a Javi, al resto, mandarles un abrazo eterno, un abrazo gigante, y pues nada, seguir con esa misma adrenalina, seguir con ese estandarte vivo, con esa llama que no se apague. Y muchachos, pues enhorabuena por su trabajo, por su dedicación, por su sacrificio, y pues nada, solo me queda decirles y desearles que tengan muchos éxitos en el futuro y en todos los proyectos que se metan en su mente. De mi parte, pues muchas gracias de corazón, y pues ya saben que este programa Zona del Metal es su casa. Muchas gracias de toda la banda, a Zona del Metal, a todos los oyentes de aquí, del otro lado de charco, y muchas gracias a todos y todos los que colaboráis en esto, y de verdad es que muchas gracias de corazón, y os mandamos un fuerte abrazo de parte de la banda y mía también, por supuesto. Gracias a ustedes, campeones, que son... Ha sido un placer compartir esta charla con vosotros, y muy agradecido, desde luego. No tienes de qué, nosotros simplemente cumplimos con aportamos un granito de arena a esta gran cultura que no queremos que muera ni que decaiga, al contrario, estamos en horas bajas, se puede decir, pero esto pues así es como nos mantenemos vivos. Qué bien, muchas gracias también por la labor que hacéis ahí atrás en la radio, sí, que hacéis llegar la música y la información de todo este mundo a diversa gente de todo tipo y por todo el planeta. Muchas gracias por vuestro trabajo, desde luego. Un placer, hermano, y muchísimas gracias de corazón. Hasta la próxima. Igualmente, compañero. Haz un fuerte abrazo. Un saludo. Hasta luego. Bueno, pues ahí estábamos escuchando la voz del gran Iker, batería de la banda Lord White. Y para terminar, pues, con la banda vasca, pues les voy a dejar un temita para despedirnos y para despedir a la banda. Pues les dejo con este gran tema, pues, de los vascos. Les voy a dejar con el tema Inmortal, el número 9 del disco, y pues... Gracias de corazón a estos chicos que me ha parecido cojonuda la charla amena que hemos tenido y lo que nos ha explicado de cabo a rabo, Richard. La hostia, tío. Bueno, pues ahí les dejo con Inmortal.

Bueno, pues ahí estábamos escuchando esas gargantas desgarradoras de Baphomet. Ahí estábamos oyendo a los colombianos Baphomet. ¿Qué te ha parecido, Richie? Y bueno, decirles que tenemos aquí un amigo que nos ha venido a visitar a la caverna infernal, el gran Yuri Hams. Un abrazo para ti, hermano. Gracias por tu visita y por los refrescos que nos has traído, hermano. Y Richard, pues ha sido un gustazo estar compartiendo con ustedes aquí en la Zona del Metal. Y por supuesto, Zona del Metal. Zona del Metal, he dicho claro, Zona la, del la, no, porque luego vamos a tener complicaciones por ahí bueno, afuera. En Zona del Metal. Ahí. En Zona del Metal, bueno, y aquí con estos dos monstruos, Patrick el Intocable y Richard Moreno. Así que pues a toda la gente pues que le gusta el metal, les estamos invitando pues que se sintonicen con Ágora Sol y escuchar lo mejor de lo mejor. Metal, metal puro. Y de underground. Bueno, pues ahí estaban las palabras de nuestro amigo. Gracias a ti, hermano, por venir a apoyarnos. Sé que nos sigues cuando tú te puedes en tu trabajo, porque el trabajo es así. Y cuando tienes un tiempito libre, mira, ya estás por aquí visitándonos. Eso es la linda gente. Es la gente que se quiere, la gente que queremos que sean todos así. Y ya les digo, cualquier amigo que te vas a llevar un regalito por habernos venido a visitar. Efectivamente, Yuri, vamos a tener aquí un regalito para ti y gracias, y que no sea la primera ni última que vengas aquí a la Caverna Infernal de Zona del Metal, Madrid, España. Te agradecemos muy grandemente de parte mía, Mensajero del Metal, y aquí con Patrick el Intocable. Bueno, saludos también allá para el gran Andy Martínez Acro en Polonia. Un abrazo para ti, hermano. Gracias por esa sintonía. Pues ahí estábamos recibiendo un saludo desde Polonia, igual para Emanuel Barreto allá en República Dominicana. También un abrazo para ti, para Paolita y en Jaén, por ahí estás, Paolita, para María Román allá en País Vasco, para nuestro amigo Emilio Sánchez de la banda Sheilan allá en Ceuta. Un abrazo grande para ti, hermano, para el grupo Trip Tame Life, para Iván Ore ahí en Aranjuez, para Jaffa Carolina también por allá en algún punto del mundo. Y nos vamos porque se nos echa el tiempo encima. Estábamos escuchando a Baphomet. Una sola cosa, Richard, Patrick, a ver si a todos los colegas que les he manifestado, pues el día 4 de octubre tenemos nuestro segundo aniversario, Zona del Metal, en Sala Kiss, en el metro Aluche, ¿no? Efectivamente. Aluche y cercanía a Renfe. Siete euritos. En la calle Maqueda. 138. 138. Ahí está la casa. Ese sitio va a ser la casa oficial ya de todos los aniversarios. De Zona del Metal. Un abrazo grande para ti, Tito. Ya estaremos hablando y firmando los contratos respectivos. ¡Qué bárbaro! Bueno, ahí estaremos. También estará, va a haber merchandising, va a haber venta de discos y también venta de parches de parte de nuestro colega Zavala, también echando un cable ahí a esa gente trabajadora. Maestro, efectivamente. Entonces, así que va a estar completito. Comida no les ofrezco porque no. El chef estaba enfermo y ese día dijo que no podía asistir, pero en el siguiente programa podemos saber si podemos contratar un nuevo chef. Bueno. Y tenerlo, hacer un plato que se llame Zona del Metal. Chucha, o sea, sería madre. La hostia. O sea, ese plato, o sea, tenemos que prepararlo para el año, o sea, tenerlo ya en cuenta para el año que viene. Tenemos un año de aquí para pensarlo. ¿Qué plato podría ser? Para venderlo, o un bocadillo que no se llame Zona del Metal. No hables de eso porque, mira, te voy a dejar un aperitivo bien riquito, riquito. Y para ti también, Yuri, te voy a dejar algo de los quiteños Total Death. Un aperitivo del nuevo disco que está ya preparando esta banda quiteña. Les dejo con Olvida, de un single que nos pasaron recientemente. Y aquí está, Total Death desde Quito, Ecuador, con lo nuevo. La hostia. Destilando miedo, hipotérmica realidad que desangra tu fe, esquizofrenia. pares, angustiantes, fatalistas, cubren tu alma. Ilusiones y el pasado mismo, desierto, lujuriosa. Las lágrimas se encienden, solitaria, por las calles, de infancia, te llama, quiero cuidarte, no quiebres, dice la pequeña primavera. We'll be right back.

Bueno, pues ahí estábamos escuchando el último tema de la tarde con la banda Disección. Esta banda es colombiana, pues que estábamos poniendo ahí Muda Pureza, nos decía este tema. Y anteriormente estábamos escuchando a Los Quiteños, Total Death, con su nuevo single, Olvida. Que ya nos está por acá, nos han cruzado para poderlo, pues ya eso es un aperitivo de lo nuevo que se está avecinando ya de Los Quiteños. Un abrazo fuerte a todos ellos y gracias a las bandas que han participado esta tarde y como no a los amigos de Vergara, de Lord White, del País Vasco. Esta bandaza pues también de heavy power metal ahí, que estuvimos hablando con ellos, que nos contaron sus inicios, sus metas y sus sueños, porque también tienen un sueño, es el de cruzar el charco y hacerse con ese continente tan codiciado y deseado de todos los europeos. Que me entienda bien, musicalmente. Efectivamente, Patricio. Bueno, pues sí, nada. Hemos estado aquí acompañados del gran Yuri Hans. Espero que Yuri vuelvas para compartir con nosotros la música que pinchamos aquí, para que escuches estas bandas, estos talentos que se escuchan por aquí, por este programa. Unas palabritas. Bueno, pues sí, muchas gracias, Patricio y Richard, pues ha sido para mí un gustazo haber compartido este día en Zona de Metal. Y pues claro, a toda la gente que nos escucha por Ágora Sol, a ver si se manifiestan el día 4 de octubre, el aniversario Zona de Metal en Sala Kids. Así es, el Sala Kids. En la calle Maqueda 138. No te lo pierdas, Zona del Metal encenderá los motores el 4 de octubre. Así no es. Te lo pierdas y no dejes que te lo cuenten. No están los motores, vamos, calibrando válvulas y todas esas cosas. Solo falta un pelín y cuando estén las válvulas calibradas, pues arranca Zona del Metal en la Sala Kiss. Vas a tener tres auténticas bandas de metal extremo de España, de Madrid, ¿eh? De Madrid. Estas bandas, pues, ya tienen sus discos en el mercado. Mind Holocaust es una banda de Salamanca que ya está cogiendo peso, está colaborando con nosotros. Gracias, muchachos, si me están escuchando, un abrazo fraterno para ustedes. La próxima semana les pego una llamada para que nos cuenten cómo se están preparando para esa noche. Matadero de Madrid también se están preparando, y lo mismo los Embloodment. También hay un abrazo grande para el Tato y toda la camada de Embloodment, que estarán esa noche metiendo tralla total para todos los que asistan. No se queden fuera, que adentro con la entrada tienes opción a sorteos que va a haber de discos. Grandes sorpresas y de grandes músicos. Y discos. Y también vas a tener el merchandising que Zona de Metal va ahí a poner un poquito ahí de venta de discos para todos los que deseen. 8 euritos los discos, y pues te vas a llevar un gran recuerdo de bandas de Ecuador. De ellas está Decapitados, Guitar Cuesta, guitarrista espléndido de Sudamérica, y de Priorato, una banda también que poco a poco se está dando a conocer a nivel internacional. Y como no, también aparte habrá parches del rock, los parches que tú quieras, y también me imagino que habrá discos de percutor, sí, también para que te hagas con ellos. Así que ese es un apoyo, esta es Zona del Metal, no somos mezquinos con nadie, cuando se puede apoyar, se apoya de corazón. No estamos aquí mirando a ver si me queda algo de dinero, si me pagas algo de... no, nosotros somos independientes, sin ánimo de lucro, no nos casamos con nadie. Y ahí estamos, nosotros sabemos la línea que tenemos que seguir. Dando caña a la Zona del Metal en Madrid, España, para el mundo entero. Patrick, Japón, el loco de la taberna. O sea, fíjate tú, ¿dónde vamos? Y gracias, Patrick, larga vida para ti, chaval. Con Yuri aquí unas palabritas. A ver si me dejas, Patricio, también querer mandar un saludo pues a la Ciudad de México, ¿eh? Tenemos compartido un link con una chica que le gusta también bastante el metal. Entonces he compartido yo Zona de Metal con ella, y ella nos escucha por Ágora Sol, por internet. Entonces, pues un saludo para allá a Meili Armendariz en México. Mira, ¿por dónde está? Igualmente, ya que me haces acuerdo, gracias a los Estruendo Metálico también, que están por ahí dándonos el aguante, a la linda gente de Heavy Metal Mansion de Puerto Rico, a mi gran amigo Lechón Atómico, que se hace eco de nuestro programa los días martes a las 12 de la noche hora española, está emitiéndose nuestro programa en su radio, y ahí en hora de Puerto Rico a las 5 de la tarde. Así que ahí están, también puedes escuchar nuestras grabaciones de programas en el programa regular de la radio los días martes de 1 de la tarde a 4 de la tarde hora española, y los días sábados de 8 a 11 de la mañana hora española también, y en vivo el programa desde las 17:30 a 20:30. Así que puedes escucharnos por www.agorasolradio.com o si no www.agorablogspot.com. No te lo pierdas. Bueno, muchachos, gracias, linda gente. Al otro lado del charco, un abrazo grande para ustedes. Buen inicio de fin de semana. Pasarlo de puta madre. Y no se olviden nunca. Larga vida al rock y al metal under mundial. Hasta el próximo sábado. El próximo programa con más Zona del Metal. Un abrazo grande. Hasta el próximo sábado. Chao, chao. Hasta luego. Esto fue lo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.